gozo hay en mi corazón, porque tú estás aquí y te vengo a recibir, Jesús. Tu inmensidad en mi pequeñez es un milagro de amor que no alcanzo a comprender. Jesús, mi comida, Jesús, mi bebida, es tu cuerpo y sangre en alianza conmigo. Jesús, mi comida, Jesús, mi bebida, ¿qué me queda, Señor? Quedarme todo a ti. Tu inmensidad en mi pequeñez es un milagro de amor que no alcanzo a comprender. Jesús, mi comida, Jesús, mi bebida, das tu cuerpo y sangre en alianza conmigo. Jesús, mi comida, Jesús, mi bebida, ¿qué me queda, Señor? Quedarme todo a ti. Jesús, mi comida, Jesús, mi bebida, das tu cuerpo y sangre en alianza conmigo. Jesús, mi comida, Jesús, mi bebida, ¿qué me queda, Señor? Dejarme todo a ti. Jesús, mi bebida, ¿qué me queda, Señor?